Buenas noches, se me da su nombre, por favor. Alex. Alex, cuéntanos, tú eres el conductor del micro. Conductor del micro, sí. Cuéntanos qué pasó. Bueno, yo venía desde Presidente Año hacia, podríamos decir, a Alessandria. ¿Ya? Y el vehículo ya venía sacrificando. Entonces yo bajé la velocidad, pero él venía mucho más fuerte que yo. Y el impacto usted lo puede ver. ¿Usted andaba solo, con pasajeros? No, ando acompañado con mi pareja. Ya. Sí. ¿Cómo están las personas? ¿Habló? Están... La mía, mi pareja está bien. ¿Y las personas del vehículo los vio? No, están mal, súper mal. Super ¿es mal. Una o dos? Por lo que vi yo son dos. ¿Ah? Son dos. ¿Dos personas? Dos personas. ¿Usted la vio mal? Sí, sí la vi mal. ¿Están conscientes, inconscientes? No sé si están conscientes, pero sí están mal. Pero con signos vitales... ¿Me repite su nombre, por favor? Alex. Gracias, Alex.